Y los últimos 6 minutos de Ser Deportivo Sin Un los queremos dedicar de nuevo a baloncesto. Cerramos el círculo, sintonía de Bidasoa Basket, porque comenzamos con baloncesto, terminamos hoy con baloncesto, porque los martes nos gusta mirar a ese otro baloncesto de la comarca del Bidasoa, al de el grupo 3 de la senior masculina, donde están los 4 equipos bidasotarras de nuestro renacido baloncesto masculino. Iñaki Arruabarrena, del restaurante de Don Jabugo, Irún Basket, Arratsaldeón, buenas tardes. Queixa, Arratsaldeón. Vladi García, de la Vascoplástica, Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Bueno, lo primero tengo que decir que la jornada pasada, la del pasado fin de semana, no fue precisamente buena para nuestro baloncesto. Derrota de Gastelusar Basket, 64-67 contra Aluminios Francisco Alberdi. Derrota de la Vascoplástica, 60-73 contra Errotaundi. Y derrota del restaurante Don Jabugo, Irún Basket, 75-55 en casa del Novamark. Empezamos por lo último. Iñaki, ¿qué nos pasó? Nada, nada, que no estamos alcanzando un buen nivel y sobre todo que las lesiones no nos están respetando nada. Tenemos a casi la mitad de la plantilla lesionada. Claro, es que encima estáis penúltimos, fíjate, con solamente una victoria, me parece. Sí, contra el Gastelusar. De 5 partidos, 6 hemos ganado. No es lo que esperabais, ¿verdad? No, no, para nada, pero bueno, han pasado muchas cosas un poco ajenas a nosotros. Pero yo creo que poco a poco alcanzaremos el nivel y empezaremos a ganar. Los que sí están bien son los amigos de la Vascoplástica, que son los líderes del grupo 3 de la senior masculina, con 4 victorias, tan solo una derrota, y precisamente tuvo lugar el pasado fin de semana en casa, aquí en la comarca del Bidasoa, contra Errotaundi. Vladí, ¿qué nos pasó? Bueno, no fue nuestro partido precisamente. Tuvimos un poco de todo y bueno, sobre todo al final del partido no tuvimos el acierto necesario, ellos sí, y nos ganaron. Un partido apretado y no estuvimos como otras veces, hemos ganado partidos apretados, pero esta vez perdimos. También es mala leche, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que es una pena llegar y tener el partido más o menos controlado, la primera parte ganando fácil y con el partido controlado, pero luego empezamos a fallar y los árbitros nos hicieron perder un poco la cabeza, ¿no? Que siempre una vez te hacen favores y otra vez te los quitan, ¿no? Y esta vez nos los quitaron y la verdad es que se nos fue un poco la cabeza y perdimos el partido. De todas formas, Vladi, no, esto no empaña el temporadón que por ahora estáis haciendo, que estáis líderes, tan solo habéis perdido un partido, precisamente el del pasado fin de semana, y que os quiten lo bailado, ¿eh? Eso está claro, tenemos 4 victorias en el bolsillo, esas son nuestras ya para hasta final de temporada y bueno, pues a ver si conseguimos unas cuantas más y conseguimos clasificarnos lo más arriba posible. Y si podemos optar al ascenso, pues ahora, por ahora, estamos dentro de las posiciones de ascenso. O sea, que no hay que renunciar a nada. ¿Vosotros, Vladi, esperabais estar en esta jornada, en la jornada quinta, en esta situación tan buena? Nosotros no esperábamos perder en la quinta jornada, sino igual más al principio. Pues un equipo que no se conocía mucho y teníamos enfrentamientos al principio que pensábamos que iban a ser más duros, pero la verdad es que está siendo un grupo muy difícil, en el que hay equipos que están dando sorpresa, equipos que vienen de junior y que están haciéndolo muy bien, y equipos como Roivide, por ejemplo, que el año pasado no hizo una gran temporada, pero que este año está, pues mira, ya lleva también 4 partidos ganados, o 3 partidos ganados, porque tiene un descanso, perdón. Pero bueno, esperar, nunca se sabe. El equipo es fuerte y nosotros esperábamos estar lo más arriba posible. Venga, miramos rápidamente al fin de semana que viene, que nos queda minuto y medio. Casualidades, Iñaki, os toca descansar, así que a lo mejor caéis hasta el último puesto. Ya, bueno. Pero bueno, aprovecharemos este fin de semana también para hacer una cenita y juntarnos todos a hablar un poco del equipo, así que nos vendrá bien el descanso. Claro que sí, además tenéis que intentar recuperar al presi, a Óscar, que he hablado esta mañana con él y, chico, parecía un gremlin o algo por el estilo. Sí, sí, no, lleva un par de semanas también, es que tenemos de todo en el equipo, desde dolores de garganta, uno también que se ha roto la pierna, así que tenemos de todo esta temporada. Bueno, pues que le deseamos toda la suerte del mundo a Óscar, también evidentemente a todo el restaurante de Don Jabugo, Irún Basket. La próxima semana a descansar, pero mucha suerte, ¿vale, Iñaki? Vale, muchas gracias. Y terminamos también hablando de la Vascoplástica, porque el próximo fin de semana tenemos que decir que la Vascoplástica juega en casa del Roivide, es decir, que tenemos un pedazo de derbi el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Azken Portu. Vladi, en 20 segundos, ¿qué esperamos de ese derbi? Bueno, esperamos ganar, en resumidas cuentas. Y jugamos contra ese equipo más fuerte de Irún, y a por ellos, porque son rival directo y hay que cargárselos, como sea. Bueno, pues, Vladi, lo mismo, que os deseamos mucha suerte. En este caso también tengo que desear suerte al Erroibide, que también es un equipo de la comarca del Bidasoa, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias, hasta luego, Roberto. Bueno, y la jornada, la próxima jornada se completa para los equipos de la comarca del Bidasoa, se completa con el partido que va a jugar el Gaztelusar Basket en casa del Autorrecambios Goierri BKL. En el Polideportivo Anchíbar se marchan hasta Beasain, van a jugar el sábado a partir de las 4:30.